Bueno, las 9 de la noche y seguimos en este festival solidario que se convocó para hoy aquí en la Puerta del Todo. Vamos a preguntarle a alguna vecina que esté por acá, que se haya acercado. A ver, buenas tardes. ¿Por qué viniste aquí a este festival? Hola, buenas tardes. Mi nombre es Sandra. Vivo acá en Pueblo hace ya 3 años y vengo para apoyar a los chicos del Todo porque creo en la causa. Sé que fueron, los conocemos, son vecinos de acá, del pueblo, y sabemos de ellos y de su familia. Y sabemos que fueron despedidos injustamente porque escuché las dos campanas y cómo es, y estoy segura de que fue así. Y lo que más impotencia me da es saber que la empresa no se presenta, y lo que no se presentan a una mesa de diálogo. Los chicos lo único que quieren es exponer su parecer, lo que pasó realmente, y quedaron expuestos. Y bueno, eso, apoyarlos. Estamos hace 9 días ya apoyándolos y bueno, tratando de que se haga justicia. Es un despido más injustamente y queremos que se resuelva. Bueno, gracias Sandra por tu opinión. No, gracias a vos y gracias a todos que vienen y están apoyando, que son varios los vecinos que estamos acá. Gracias. Unidad de los trabajadores, y al que no le gusta, se jode, se jode. Unidad de los trabajadores, y al que no le gusta, se jode, se jode. Unidad de los trabajadores, y al que no le gusta, se jode, se jode. Bueno, ahí la palabra de alguna de las vecinas que se acercaron a este festival solidario en la puerta del supermercado. Bueno.